Vamos a conversar con Jorge Martín. Él es miembro de la Corriente Marxista Internacional, secretario internacional de la campaña Mano Fuera de Venezuela. Él se encuentra en nuestro país en unas conferencias que está realizando la CMI de Venezuela sobre el tema de la crisis mundial que vive el capitalismo en esos momentos en Europa, países que estaban en desarrollo, que buscaban el desarrollo y que vivían, pues, como algunos llaman, en el primer mundo, están atravesando una de las crisis más fuertes que hayan vivido en los últimos 100 años. Quisiéramos que él nos hablara de esta crisis en Europa y también en los Estados Unidos. En primer lugar, buenos días y un saludo revolucionario a todos los oyentes. Es cierto lo que estaba diciendo de la crisis del capitalismo en Europa ahora mismo. Es la crisis más importante en los últimos 100 años y los propios economistas burgueses así lo reconocen. No es simplemente una crisis cíclica más del capitalismo, sino una crisis bastante severa que además no tiene visos de solucionarse. Ahora mismo toda la zona euro, todos los países que componen la moneda única están en recesión técnicamente por segunda vez dentro de esta misma crisis, pero algunos países que han sido más afectados, como en el caso de Grecia, Irlanda, Portugal, España, la recesión es bastante profunda. En el caso de Grecia se ha perdido un cuarto de la producción, un cuarto del Producto Interno Bruto, 25%, se ha destruido en los últimos 4 años de recesión y van a tener una recesión todavía bastante fuerte este año y el año siguiente. Eso ha provocado además una destrucción masiva de empleo. El caso de España y de Grecia alcanza ya el 24% de desempleo, se ha duplicado. En España, por ejemplo, se ha pasado de 1,8 millones de desempleados forzosos a casi 6 millones, que vamos a alcanzar muy pronto los 6 millones. El desempleo juvenil en ambos países, en Grecia y en España, es de más del 53%, 54%. Hay millones de familias en España que viven sin que ninguno de sus miembros esté empleado. En 3 regiones españolas, en Andalucía, Extremadura y las Islas Canarias, el desempleo supera el 33% de la población activa. Es decir, el sistema capitalista está condenado como un sistema que es incapaz de proporcionar empleo a millones de personas que están hábiles, inteligentes, con nivel de formación que podrían contribuir al desarrollo de la sociedad. Además del aumento del desempleo, vemos unas políticas de austeridad brutales, la destrucción, prácticamente privatización y cierre de sistemas del estado del bienestar que habían existido en países europeos durante algún tiempo, ¿no? Sistema de salud, sistema de educación, recorte de las pensiones, el recorte de los subsidios de desempleo. Es decir, se está destruyendo todo aquello que la clase trabajadora conquistó con mucho esfuerzo durante 100 años. ¿Y todo para qué? Para que la crisis, en lugar de pagarla los capitalistas, la crisis de su sistema, la paguen los trabajadores, los pobres, las capas más desfavorecidas de la población. Esta crisis además tiene un impacto a nivel mundial. En Estados Unidos sí salieron técnicamente de lo que es la recesión, pero sin crear empleo de ninguna forma sostenida. Y además con una situación en la que el crecimiento económico es muy débil, ¿no? Del 1-2%. El crecimiento económico de China también se está ralentizando muy fuertemente, ¿no? De crecimiento de 2 dígitos que solían tener de más del 10%, están ahora creciendo a 7%. ¿Eso por qué? Porque ellos basaban su economía en gran medida en la exportación de productos manufacturados baratos a otros países del mundo, principalmente el mercado de Estados Unidos y de Europa. Si estos mercados están siendo contraídos, están en recesión, no pueden exportar. Y eso es una advertencia. Si la economía china empieza a ralentizarse de forma muy importante, aparte de los problemas sociales que eso va a causar en la propia China, pero eso significa que China va a dejar de tener necesidad de importar materias primas y fuentes de recursos energéticos de América Latina, ¿no? Que muchos países de América Latina tienen ahora un boom fuerte, Brasil, Chile, Perú y otros países, debido a la exportación de minerales y de materias primas a China, y eso también afecta a Venezuela. En resumen, no solamente no estamos saliendo de esta crisis, sino que nos enfrentamos a otras 2 décadas, por lo menos, de políticas de austeridad y ataques a los trabajadores. Esto está provocando un cambio importante en la conciencia. La gente está empezando a responder de forma masiva y a cuestionarse el propio sistema capitalista. Así, El 27 de febrero en Venezuela se vivieron momentos difíciles, quizás la realidad social más dura que se haya enfrentado, la realidad social y política más dura que se haya enfrentado en la historia. Se intentaron imponer recortes a un pueblo que estaba sumergido en la miseria. No es el caso de Europa en este momento, son países que tenían, que sus ciudadanos tenían una calidad de vida muy alta, por así decirlo, o tenían una mediana calidad de vida, y que ahora se ven, sobre todo el sector proletario, involucrado en recortes que cambian radicalmente la realidad que vivían hace 1 o 2 años atrás. ¿Podría España y Portugal en este momento experimentar una revolución más profunda de cambios de gobierno que den un viro hacia la izquierda y que profundicen más el socialismo, que profundicen más una revolución proletaria, con una comparación como el 27 de febrero, por ejemplo? Sí, yo creo que la comparación es bastante adecuada, ¿no? Porque el plan de ajuste neoliberal que se aplicó aquí por parte de Carlos Andrés Pérez en el año 89, que provocó el levantamiento del Caracazo, es muy parecido, y las causas también, la deuda, la enorme deuda pública, son muy parecidas a lo que está pasando en Europa ahora. Hay, claro, unas ciertas diferencias, como tú decías, del nivel de vida y demás. El nivel de vida en Europa antes de la recesión no es que fuera muy bueno, había también ataques a los trabajadores, un aumento de la presión sobre la clase trabajadora, pero por lo menos había una cierta esperanza de que se podía ir saliendo adelante. Ahora no, ahora hay un recorte brutal. Estamos viendo situaciones en Europa que no son comunes, que no son normales, de gente que ha perdido su casa, por ejemplo, 350.000 ejecuciones hipotecarias ha habido en España, los bancos se quedan con propiedades que la gente no puede pagar sus hipotecas y la gente se queda en las calles, ¿no? De gente que tiene que estar rebuscando por entre la basura para conseguir comida, gente que no tiene empleo. Muchachos que van a la escuela y se desmayan porque no han tomado nada en el desayuno, porque en su casa no hay para comer, en Grecia, por ejemplo, ¿no? Hasta incluso se ha llegado al caso de gente que comete suicidio porque no pueden resistir a esa presión. En el caso del Estado español, de España, ha habido ya en las últimas semanas, tres suicidios de personas que se suicidaron el día que iban a quitarles la casa a los bancos, ¿no? Entonces, pues estamos asistiendo a una auténtica sangría social que está provocando una situación muy explosiva. ¿Eso qué consecuencia tiene, qué reflejo tiene en el terreno político? Pues obviamente, en primer lugar, todos los partidos, tanto socialdemócratas como de derechas, que han estado aplicando estas medidas de austeridad y de ajuste, han sido enormemente desacreditados en las encuestas de opinión. Igual que sucedió aquí con AD y COPEI, que después del 27 de febrero del 89 quedaron totalmente desacreditados, ¿no? por ser responsables de esa política de cuarto republicana, punto fijista, que además utilizó el ejército contra la población. En Europa no hemos llegado a ese nivel todavía, pero sí ha habido un aumento significativo de la represión policial contra las manifestaciones. Eso le iba a preguntar, ¿no ha habido quizás aquella represión de una alta cantidad de muertos, pero vemos en algunos medios de comunicación que se atreven a mostrar una represión brutal contra aquel pueblo? Así es, además una represión que no era antes tan común. Ahora hay muchas más movilizaciones y ha aumentado mucho más la represión. No solamente la represión abierta, sino también la represión más encubierta, o sea, de seguimientos de la policía a activistas sociales, de intentos de acceder a sus cuentas corrientes, a sus cuentas de internet, por ejemplo, para monitorear las actividades de las organizaciones sociales y políticas que están luchando contra estos planes de austeridad. En Grecia, por cierto, ha habido 2 muertos en las manifestaciones de los 2 últimos años por la gran cantidad de gases lacrimógenos y tóxicos que utiliza la policía en las manifestaciones. En España ha habido gente que ha perdido, por ejemplo, la visión en un ojo por impactos de balas de goma o de pelotas de goma que utiliza la policía en la represión. La represión no ha llegado al nivel de utilizar el ejército contra el pueblo, pero sí ha llegado a un nivel que es bastante fuerte. ¿Y qué demuestra? El miedo que tiene la clase dominante a que la cosa se escape de su control. Ha habido en los últimos 2 años 30.000 manifestaciones en España, grandes, pequeñas, más radicales, más masivas. El 14 de noviembre, por ejemplo, participaron 6 millones de personas en manifestaciones en todo el país durante la huelga general, que fue además coordinada con otros países europeos. como decía, en el terreno político esto está teniendo un impacto. El primer impacto es un aumento de la conciencia política de la mayoría de la población, un aumento del cuestionamiento al sistema capitalista. Millones de personas que antes no participaban en política, no se hacían preguntas, simplemente se limitaban a lo mejor a votar cada 4 años por un partido o por otro, ahora están haciéndose en primer lugar muchas preguntas. ¿Por qué es posible que en España haya 350.000 desahucios hipotecarios, gente que le echan de su casa, cuando al mismo tiempo en España hay 700.000 viviendas nuevas, terminadas, vacías, que están en el mercado pero nadie las puede comprar porque no tiene dinero? Eso solamente tiene lógica bajo el capitalismo. Porque es que en España hay necesidades sociales importantes y acuciantes y al mismo tiempo hay 6 millones de desempleados forzosos, de gente que está condenada a la inacción, no porque no quieran trabajar, no porque no puedan trabajar, no porque sean vagos, sino porque el sistema capitalista no les da una oportunidad de utilizar de forma productiva sus capacidades. En encuestas de opinión recientes se ha visto como todas las instituciones políticas burguesas de la democracia representativa están siendo cuestionadas. Por ejemplo, un 88% de la población están insatisfechos con el funcionamiento de los partidos políticos, 70% insatisfecho con el funcionamiento del Congreso de los Diputados en España, y el 68% insatisfechos con el funcionamiento del sistema de justicia, etcétera, etcétera. Entonces es un cuestionamiento general, ¿no?, de todas las instituciones de la política burguesa, porque la gente ve que independientemente del partido por el que tú votas, al final los que mandan son los banqueros, los ricos, los capitalistas, que dictan las políticas que hacen recaer todo el peso de la crisis sobre la clase trabajadora. Entonces ese es el primer factor, y eso tiene en el terreno electoral también una traducción política. Digo, los partidos socialdemócratas y de derecha están siendo desacreditados, pero hay un aumento significativo, todavía no mayoritario, pero sí significativo, de opciones a la izquierda de la socialdemocracia. En el caso de Grecia, pequeño partido que se llama Syriza, coalición de la izquierda radical alrededor de un partido comunista, una coalición alrededor de un partido comunista que hace apenas 4 años tenía el 4% de la votación, ahora tiene el 30% de la votación, se ha convertido en el primer partido del país. En el caso de España, la coalición Izquierda Unida, también alrededor del Partido Comunista, que tenía hasta hace poco 4 o 5%, subió al 6,9% en las últimas elecciones en noviembre de hace un año, y ahora está en el 12-13% en las encuestas de opinión. En Francia algo parecido, el Partido Comunista formó una alianza que se llama el Frente de Izquierdas con otros sectores, Partido de Izquierdas y otros, y su candidato presidencial sacó una votación muy respetable del 12%, creo que fue del 10-12%, una cosa así, cuando en la anterior elección habían sacado un 2%. Entonces, aunque no es mayoritario, con la excepción de Grecia, pero sí hay un giro hacia la izquierda de los sectores de jóvenes y trabajadores que buscan una alternativa a la crisis del capitalismo. Yo diría también que estas opciones de izquierda todavía no tienen un programa acabado que dé una respuesta a la crisis del capitalismo. Muchos plantean, bueno, pues que hay que adoptar una salida keynesiana o reformista, de tomar unas medidas, de poner impuestos a los ricos, pero no se cuestiona necesariamente la propiedad de los medios de producción. Pero sí hay un debate fuerte dentro de estas organizaciones y un influjo de nuevos jóvenes y trabajadores que están buscando una alternativa, y eso es muy, muy positivo, ¿no?, en la dirección correcta. El Parlamento Europeo, vemos que debate en su gran mayoría es cómo salvar la banca o cómo fortalecer la banca, cómo recuperar la banca, y no cómo obligar a la banca a que le dé al pueblo lo que es del pueblo, como decía aquel gran filósofo, al César lo que es del César y al pueblo lo que es del pueblo. Sí, así es, o sea, eso es lo más sangrante de toda esta situación, es que todos estos recortes, 25% de recorte salarial, 25% de recorte de las pensiones, ataques a la sanidad pública, ataques, son para pagar la deuda de los estados a los bancos. Una deuda que además en muchos casos se aumentó porque los estados rescataron, o sea, el dinero de todos rescató a los bancos que estaban en quiebra. En caso de España es claro. La cantidad que se dedica en los presupuestos del 2013 para el año que viene al pago de intereses de la deuda pública es de 38.000 millones de euros. la cantidad que se recorta de los presupuestos sociales es de 40.000 millones de euros. O sea, las dos cifras coinciden. Se recortan 40.000 millones para darle 38.000 millones a la banca. Una deuda que además es una cosa totalmente especulativa, porque yo soy un gran inversor, compro deuda pública y me siento en mi casa a esperar a que el Estado me pague los intereses. No tiene ninguna actividad productiva ni en beneficio del país. Entonces, totalmente increíble. Bueno, no es increíble, en realidad así es como funciona el sistema capitalista, pero ahora queda al desnudo ante los ojos de millones de personas que antes no se habían dado cuenta o que no tenían un interés en darse cuenta. Claro. Pasamos de la crisis del capitalismo a la revolución bolivariana, al socialismo del siglo XXI, al proceso que se vive en Venezuela. ¿Qué opinión tiene Jorge? ¿Qué visión desde otra perspectiva, desde Europa, tiene de la revolución bolivariana? Bueno, en primer lugar, tengo que decir que yo llevo visitando Venezuela 10 años ahora, ¿no? Desde el paro sabotaje petrolero de diciembre del 2002. Y lo que nosotros hemos hecho como campaña Manos Fuera de Venezuela es resaltar todos los aspectos tan positivos que tiene la revolución bolivariana de conquistas sociales para el pueblo, en primer lugar. Porque en Europa se están aplicando justamente las políticas contrarias. Mientras que, por ejemplo, en España 350.000 familias pierden su vivienda por no poder pagarle a los bancos y se quedan con la deuda también. Aquí en Venezuela se han construido en los dos últimos años 350.000 viviendas que se han entregado a los sectores más desfavorecidos, en la mayoría de casos sin, o sea, se han entregado la propiedad de esas casas, ¿no? Sin necesidad de pagar un alquiler o de pagar una financiación. Muchas veces con un subsidio que supera el 100% del valor de la casa según el estatus social de la familia. Esto que no se conoce en Europa para nada, porque los medios de comunicación lo esconden, es una cosa increíble, ¿no? Mientras que en Europa se recorta el gasto sanitario, aquí se lleva la sanidad a todo el pueblo, ¿no? A través de la misión Barrio Dentro, los centros de desarrollo de diagnóstico integral, etcétera. Mientras que en España, en Grecia, en Portugal, se recorta el acceso a la educación superior, aquí se masifica el acceso a la educación superior, se crea la Universidad Bolivariana con cientos de miles de estudiantes nuevos, principalmente de las capas más desfavorecidas, se erradica el analfabetismo. Mientras que en Europa se atacan los derechos laborales de los trabajadores, aquí se aplica una ley de orgánica del trabajo que es muy progresista, que protege a los derechos de los trabajadores y los aumenta. Entonces nosotros nos damos a la tarea de romper con el silencio mediático, con la manipulación informativa de los medios de comunicación burgueses, tratar de explicar todos estos aspectos que son tan inspiradores, tan positivos de la revolución bolivariana. Pero incluso más allá de eso, para nosotros quizás el elemento más importante de la revolución bolivariana es el hecho de que es una revolución, de que hay un proceso de participación y politización masiva de la clase trabajadora y el pueblo revolucionario que han tomado su destino en sus propias manos y que han sido ellos, el pueblo revolucionario, que ha derrotado a la oligarquía, porque este proceso no ha sido un proceso de un camino de rosas, ha sido un proceso que ha sido enormemente contestado por la burguesía, la oligarquía, los terratenientes, los capitalistas, los imperialistas, que han tratado una y otra vez de destruir esta revolución. Y ha sido el pueblo revolucionario que les ha impedido y les ha derrotado en todas y cada una de las ocasiones. El 11 de abril, el paro sabotaje petrolero, la guarimba, el referéndum revocatorio, etcétera. Y eso para nosotros en Europa es una fuente de inspiración. Sí, así es. La última intentona, por así decirlo, fue por el camino electoral, el 7 de octubre. Elecciones presidenciales en las cuales sale favorecida la opción revolucionaria, la opción del presidente Chávez, el proyecto bolivariano que se ha venido impulsando. ¿Qué opinión tiene el 7 de octubre? Como tú dices, es una nueva ocasión en la que el pueblo revolucionario demuestra un instinto muy agudo de derrotar a la contrarrevolución. Porque no vamos a engañarnos, contrariamente a lo que decían los medios de comunicación en Venezuela y en Europa, que trataban de presentar la siguiente imagen. Decían, aquí lo que hay es un presidente desgastado, que además ya está desgastado también por su propia enfermedad, muy contestado por el pueblo, autoritario, un régimen autocrático que ataca la libertad de expresión, contra un candidato de la oposición que es demócrata, que es socialdemócrata, que se inspira en Lula, que sí quiere mantener las misiones pero con más eficiencia, que además es joven y dinámico, que está flaco y así, y que va a ganar las elecciones inevitablemente. Eso era la imagen que se nos trataba de dar, y justamente fue lo contrario, ¿no? Lo contrario de la realidad. El candidato de la oposición no es demócrata, es un tipo que está implicado en la conspiración golpista del 11 de abril, que violó la inmunidad territorial de la embajada de Cuba y que está implicado en otras intentonas golpistas. La oposición no es democrática. Todos los partidos de la mesa de unidad supuestamente democrática son los mismos que organizaron el golpe del 2011 y nunca dijeron que es que nos equivocamos, cambiamos de camino, ¿no? Solamente es otra estrategia diferente que tienen ahora. Ni siquiera candidato a la oposición es tan joven, tiene ya 41 años, si no me equivoco, ¿no? Yo no considero eso una edad muy joven. Pero bueno, aparte de esto, el caso es que se daba una imagen totalmente distorsionada de lo que iba a pasar aquí. Y en cierta medida, una cosa que se planteaba sí era cierta, que hay toda una serie de problemas, aparte de las ventajas y los avances sociales de la revolución, hay una serie de problemas que sí existen, que no son solamente la inseguridad y la inflación, por ejemplo, sino son también la burocracia que bloquea y tranca la iniciativa revolucionaria de las masas. Y esto hacía que estas elecciones no estuvieran tan seguras, ¿no? Porque si hay un cierto cansancio de las masas, por ejemplo, que ven como ellos toman la iniciativa, la burocracia les detiene. Así es. Quisiera, antes de llegar al tema de las deudas que todavía quedan, de lo que es la burocracia y cómo nos afecta, que hablar un poco de la campaña. Es importante su visión o su experiencia en otras campañas y cómo vio la campaña y si eso pudo haber influido en el resultado electoral del 7 de octubre. A mí me parece que la campaña electoral se puede decir que tuvo como dos partes. La primera parte, que fue una campaña más bien basada en la mercadotecnia, en Chávez es el corazón de la patria, pero no una campaña seria, con contenido de clase, de enfrentar a lo que realmente se venía. Y fue la segunda parte de la y que esa campaña era bastante floja, ¿no? En el terreno de la mercadotecnia es bastante difícil vencer a los capitalistas, que tienen mucha experiencia en eso. Sin embargo, la segunda parte de la campaña, en mi opinión, fue mucho más interesante, mucho más de clase, mucho más polarizada en cuanto a su condición de clase, ¿no? Por ejemplo, se descubrió el plan de la Mesa de Unidad Democrática, paquete neoliberal que ellos iban a aplicar, entonces la gente se movilizó alrededor de eso, ¿no? Con un cierre de campaña del presidente Chávez muy importante, ¿no? Muy masivo, de no sé si habría 1 millón, 2 millones de personas, señalaron 7 avenidas aquí en la capital. Y eso fue lo que movilizó a la gente, la conciencia, la comprensión de que lo que estaba en juego no eran dos modelos de gestión de las misiones, lo que estaba en juego era la destrucción de todas las conquistas sociales de la revolución. Entonces eso es muy importante, y eso fue lo que permitió la victoria una vez más en estas elecciones. Así es. Usted hace referencia a la burocracia. Una de las grandes deudas que se plantea Hugo Rafael Chávez Frías como presidente de la República y como líder de este proceso revolucionario, y él lo ha dicho en varias oportunidades, es hacerle la guerra a la burocracia. Le declaró mano de hierro a la burocracia, se creó o se reformó un ministerio que es el Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, y ahora es un ministerio que le toca hacer seguimiento a las obras inconclusas, a las fallas que existen a escala nacional, regional y local, a la falla de algunos dirigentes políticos, a la falla de algunos directores, viceministros y ministros. Y el presidente pareciera que va a asumir esto como algo más profundo, pues una verdadera guerra hacia esa burocracia que tanto daño le ha hecho. Sin embargo, va más allá de la burocracia. El proyecto revolucionario todavía pareciera faltarle mucho más profundización. Así lo creemos desde el punto de vista marxista. Creemos que hay deudas que no se han cumplido, por ejemplo, la expropiación definitiva de los monopolios, de los medios de producción, que verdaderamente pasen al sector obrero, que pasen a manos del proletariado, de los trabajadores, el sector del área campesina, lo que es la tierra, los los terratenientes todavía siguen siendo hegemónicos en nuestro país, y eso todavía es una gran deuda. ¿Qué opinas? Sí, para mí lo que se impone después de esta victoria electoral es justamente avanzar hacia el socialismo. Cuando el presidente ha sacado mayor cantidad de votos fue en la, porcentaje fue en las elecciones del 2006, cuando se planteó claramente que era una opción sobre el socialismo. Socialismo, si estamos de acuerdo en ir al socialismo o no. Sin embargo, después de todos estos años, todavía tenemos un Estado burgués, todavía tenemos una economía capitalista, como tú muy bien señalabas. Entonces, ahora es el momento de profundizar la revolución, más bien de completarla, ¿no? De completar las tareas que están pendientes. Para mí, que no se puede luchar contra la burocracia creando otro ministerio, que es otra institución burocrática. La única forma real de luchar contra la burocracia es destruir el viejo Estado y crear un Estado revolucionario, basado en los consejos de trabajadores, en los consejos comunales y en la democracia obrera, ¿no? ¿Qué es lo que decía Lenin en su libro El Estado y la Revolución? Que hay cuatro condiciones para un Estado obrero para que no sea burocrático. Primero, la elección y revocabilidad de todos los cargos, incluyendo los candidatos, en este caso, ¿no?, que han sido nombrados por arriba, no elegidos por la base. De tal forma que si todo el mundo es responsable en todo momento ante aquellos que les han elegido, tendrán tendrán que rendir cuentas, ¿no?, ante sus propios entre el pueblo. Segundo, que ningún representante público tenga un salario superior al de un trabajador cualificado, porque ¿qué sucede? Que mucha gente sale elegida como diputado o como concejal en un municipio o como en un consejo legislativo de estatal o como ministro, y pueden ser camaradas honestos, revolucionarios, pero ya empiezan a tener un salario y unas prebendas que les ponen en un nivel de vida totalmente diferente. No tienen que ir al mercado, no tienen que ir al centro de diagnóstico integral, no tienen que utilizar el transporte que utiliza el pueblo, las busetas o el metro. Entonces empiezan a tener condiciones de vida diferentes, les hace cambiar también su propia conciencia, no tienen la misma conciencia que tenían antes. Entonces eso también es otra medida importante. También decía Lenin que hubiera una rotatividad de todos los cargos públicos, de tal forma que si todos somos burócratas, nadie es un burócrata, todo el pueblo tiene que participar de forma colectiva en la gestión de las cosas comunes, desde las cosas públicas. Y finalmente, que no hubiera un ejército permanente, sino el armamento general del pueblo, de tal forma que no se separe el ejército del pueblo, se pueda utilizar contra el pueblo. Aquí en Venezuela, por ejemplo, se ha avanzado, ¿no?, con la creación de la milicia y demás, pero todavía sigue existiendo un ejército jerárquico de arriba a abajo. Entonces, este es el tipo de Estado revolucionario que se necesita. En segundo lugar, es la cuestión de la economía que tú señalabas, ¿no? Aquí en Venezuela la economía está altamente monopolizada y hay algunas nacionalizaciones de sectores estratégicos que se han llevado a cabo, pero muchos siguen estando en manos privadas, ¿no? La distribución y comercialización de alimentos en manos de uno o dos grupos, la banca, los seguros, una serie de sectores estratégicos que están en manos de los capitalistas privados, que además lo utilizan para sabotear la revolución que ha sido decidida democráticamente por la mayoría. Entonces, esto no tiene caso. Lo que hay que hacer es expropiar los medios de producción, la tierra y la banca, para poder gestionar y planificar democráticamente la economía para la mayoría de la población. No es posible seguir con un sistema que no es ni carne ni pescado, ¿no? Con un tipo de arroz con mango que tenemos un poco de sector privado, un poco de sector público, ¿no?, las empresas de producción social, esto, porque así no funciona la economía. Y eso se ve muy claramente en Venezuela. El Estado regula una serie de cuestiones: el control de cambios, los precios de los productos básicos, la ley de arrendamientos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacen los capitalistas? Dejan de invertir. O sabotean esas leyes, o las rompen, o le dan la vuelta por detrás. Por ejemplo, cuando se estableció el control de precios, si el precio del arroz está regulado, pues Cargill, que es una multinacional, decide no producir arroz, y producen otra cosa, arroz saborizado o arroz de colorizado o otra cosa. Un productor de leche, si el precio de la leche está regulado y él considera que no es no le permite obtener un beneficio suficiente, pues va a dedicarse a otra cosa, al queso, o a sacarlo de contrabando para Colombia o otro sitio donde lo pueda vender a un precio mayor. Y no tenemos que sorprendernos de esto, así funciona el sistema capitalista, que es sobre la base del máximo beneficio privado de aquellos que son los propietarios de los medios de producción. Solamente cuando nosotros, el pueblo, los trabajadores, seamos propietarios de los medios de producción, podremos planificar la economía en interés de la mayoría. mientras los medios de producción sean privados, sus dueños pueden hacer con ellos lo que quieran, con esos medios de producción. Y si tú les pones regulaciones, dejan de invertir. O se llevan el dinero para afuera, para cuentas en bancos suizos o en bancos de Estados Unidos, o se van para Colombia o lo que sea, ¿no? Entonces esa es la otra cosa que falta. Los medios de producción tienen que estar en manos del Estado y el Estado tiene que estar en manos del pueblo revolucionario, de la clase trabajadora. Tiene que ser otro Estado diferente, no el que tenemos ahora. Claro. El 16 de diciembre viene otro proceso electoral en donde el pueblo muchas veces toma como opción de voto castigo por algunas malas administraciones regionales y locales. Muchas veces el pueblo dice: yo voto por Chávez, pero no voto por el candidato a gobernador porque es un burócrata, porque no ha cumplido con la voluntad o con lo que la revolución le ha mandado. ¿Qué opinión tiene sobre esto? Porque tuvo la oportunidad de recorrer varios estados de Venezuela, tengo entendido, y allí encontró una realidad sobre este tema. Yo lo que veo es que hay un cuestionamiento muy fuerte de algunos gobernadores y a otro tipo de autoridades a otro nivel, que en realidad no son revolucionarios, son reformistas, tienen una política burguesa, capitalista o burocrática, que trancan la iniciativa revolucionaria de las masas. Por ejemplo, en el estado de Bolívar tenemos un ejemplo claro de eso, ¿no? Un gobernador que está implicado con intereses capitalistas, con intereses multinacionales, y que ha hecho todo lo posible en conjunción con otros factores, por ejemplo de la FBT, para destruir todas las experiencias de control obrero que allí existían y que además fueron decididas a petición de los propios trabajadores por parte del presidente Chávez, ¿no? El plan Guayana socialista. Entonces, ¿cómo esa persona puede ser el candidato de la revolución? Pues simplemente porque lo han seleccionado por arriba, las bases no han participado. Entonces no es sorpresivo que allí haya otro candidato que está más cercano a los intereses de los trabajadores. Claro, uno puede decir: es que esto va a dividir el voto, va a permitir la victoria de la derecha. Pero presentando un candidato burocrático, reformista y proburgués como candidato de la revolución, también eso desanima a la propia base y puede llevar a la victoria de la derecha. O sea que no es tampoco una solución. ¿La solución cuál es? Que el PSUV, que nació como un partido revolucionario socialista con un programa muy avanzado, que tuvo un congreso bastante democrático, tenga una estructura interna democrática y que la elección de candidatos sea democrática por parte de la base, no solamente de las personas, sino también de las políticas a seguir. Entonces esa es la solución para acabar con la burocracia. De lo contrario, nos podemos ver ante derrotas electorales. No solamente eso, sino es que ya ha pasado anteriormente que gobernadores de este tipo, que fueron elegidos con la tarjeta de la revolución y que Chávez les propuso como candidatos, luego se pasaron a saltar una talanquera, se pasaron a la oposición en Lara, en Monagas, en Amazonas, en ¿cómo se llama? En Aragua, en un momento. En Aragua, exactamente. Bolívar, en Sucre, en un momento. Otros sitios. Martínez. Entonces, ¿qué pasa? Que si la base no controla a sus propios dirigentes, los dirigentes luego hacen lo que quieren, ¿no? Y se pasan para el lado de la oposición. Claro. Sobre esa visión quisiéramos hablar, porque hemos mencionaba mucho la palabra democracia y eso está muy claro. Es un proceso revolucionario democrático. Ha habido 13 procesos electorales, vamos al número 14, y hemos sido muy respetuosos. Sin embargo, hay gobiernos del extranjero, gobiernos de otros países, que dicen que es un gobierno dictatorial. En estos momentos, el gobierno nacional o algunos voceros del gobierno nacional han estado hablando sobre una ley de amnistía para unos políticos presos por haber cometido delitos en diferentes formas, sea corrupción, sea malversación de fondos, sea traición a la patria, sea como el caso de la jueza Fiuni, que es un caso muy particular, dejó escapar a una persona privada de libertad que tenía delitos comprobados, que estaba siendo procesado. ¿Qué opinión tiene sobre una posible ley de amnistía? A mí me parece que mientras que se dice que este es un gobierno autoritario y antidemocrático, la realidad es justamente lo contrario, ¿no? Si vemos solamente lo que tú mencionabas, de que ha habido 13 procesos electorales, en ningún otro país del mundo ha habido tantos procesos electorales. En ningún otro país del mundo que yo conozca existe una ley que permite la revocación de todos los funcionarios, de todos los cargos electos hasta el presidente a mitad de su mandato. No conozco yo otro caso, puede ser que haya alguno, pero yo por lo menos no lo conozco. ¿Qué más? Los medios de comunicación. Yo no he visto ningún otro país donde los medios de comunicación han participado en un golpe de Estado, en la organización de un golpe de Estado. No solamente eso, sino que todos los días publican mentiras, ¿no?, deliberadas, mienten y conspiran para derrocar un gobierno democráticamente elegido. Eso no es libertad de expresión, eso es totalmente antidemocrático, y la mayoría de estos tipos, directores de periódicos y de medios de comunicación, irían presos en cualquier otro país del mundo. Si de algo, de hecho, se puede acusar al presidente Chávez, no es de ser autocrático y dictatorial, sino de ser demasiado blando con una oposición que en realidad es una oposición antidemocrática, que ha organizado varios intentos de golpe de Estado y demás. Si tú mira, yo por ejemplo, el otro día estábamos pasando por los Chaguaramos, por delante de donde está el recordatorio, una placa de recordatorio de Danilo Anderson. Danilo Anderson, ¿por qué fue asesinado? Justamente hace pocos días se cumple el aniversario. Sí. Porque estaba investigando los 400 personas que firmaron el acta de asistencia del golpe de Estado del 11 de abril, cuando juramentaron a Pedro Carmona como nuevo presidente. Y le mataron, le sacaron de circulación porque estaba tocando intereses muy importantes. Candidato de la oposición en estas elecciones, Capriles Radonski, es un tipo que asaltó la embajada de Cuba, violando la integridad territorial diplomática de esa embajada, que participó en el golpe y demás. Y está libre. Y todos estos tipos están libres. Y algunos escaparon del país, no son exiliados políticos, son tipos que se han fugado de la justicia para no tener que responder. Entonces, esta es la situación escandalosa. Y en mi opinión, no tendría que haber una amnistía para esta gente. Más bien, lo que tendría que haber es que cualquiera que haya participado en un acto antidemocrático e inconstitucional contra la voluntad del pueblo, hay que expropiarle sus propiedades. Y si se expropian las propiedades de los 400 que estaban ese día aplaudiendo el fin de la democracia con Carmona, se acaba con el capitalismo en este país, porque allí estaban la jerarquía de la Iglesia Católica, los directores y propietarios de los medios de comunicación, los propietarios de los bancos, los propietarios de las aseguradoras, los propietarios de los grandes medios de comunicación y los propietarios de las grandes extensiones de tierra. Y esa es la gente que organizaron el golpe, y a los que hay que darles un buen palo en ese sentido, de expropiar sus propiedades y ponerlas bajo control democrático del pueblo. Ya para cerrar, ¿qué visión se lleva de las conferencias realizadas, de la organización de la corriente marxista internacional en el país, del trabajo que se está haciendo desde la perspectiva de la lucha de clases, con el periódico, con la página, con el trabajo con las células en las regiones del país, con el sector proletario, con los trabajadores, con las experiencias en algunas empresas? Yo creo que las condiciones nunca fueron más favorables para construir una fuerte corriente marxista de cuadros en este país, que es realmente lo que se necesita, y el trabajo de los compañeros es ejemplar. En las fábricas ocupadas, como por ejemplo en Inbeval, INAF, Gocha, Grafitos del Orinoco, que se han convertido en un pequeño punto de referencia para otros trabajadores. También vemos la incorporación de nuevas capas de activistas más jóvenes en diferentes estados a este esfuerzo, ¿no? Las ideas del marxismo al final no son más que la experiencia concentrada de la lucha de la clase obrera durante los últimos 150 años, de derrotas, de victorias, y es lo que mejor nos puede proveer de una guía de acción para intervenir en esta situación, hacia dónde va la revolución, para transformar esto en una auténtica revolución socialista que se complete. Y en ese sentido, yo animaría a todos los oyentes a participar en la corriente marxista internacional, a participar en fortalecer el periódico Lucha de Clases, ponerse en contacto a través de la página web luchadeclases.org.ve y participar en este esfuerzo. Vivimos en una época de revolución, no solamente en Venezuela, sino a nivel internacional. La revolución venezolana ha servido de inspiración y ha sido precursora de movimientos revolucionarios que ahora se han trasladado por toda América Latina, los países árabes, en Europa, y tienen ustedes una gran responsabilidad sobre sus hombros. Si esta revolución se completa en dirección hacia el socialismo, sería un ejemplo impresionante para todos los pueblos los trabajadores de todo el mundo. Pero es una tarea acuciante. Llevamos ya 14 años de este proceso y hay que dar de una vez por todas un paso adelante. de una vez por todas liberar a la humanidad en general del yugo de la explotación capitalista que condena a millones de personas al desempleo, a millones de personas a vivir sin un techo sobre sus cabezas, a millones de personas a no tener ninguna perspectiva de futuro, cuando en realidad no hay ninguna necesidad de eso. La humanidad misma ha creado los medios de producción, los medios técnicos, los medios científicos para erradicar la pobreza, para erradicar la desnutrición infantil, para erradicar el desempleo, poniendo a funcionar todas esas fuerzas productivas humanas, materiales, técnicas y físicas en beneficio de la mayoría de la población. El único obstáculo es la existencia del sistema de la propiedad privada de los medios de producción. Y entonces la tarea que tiene la corriente marxista aquí en Venezuela es construir precisamente una organización fuerte de cuadros dentro del PSV que indique cuál es el camino a seguir. Y estamos convencidos de que podemos convencer a la mayoría de que ese es el camino. La gente, el pueblo revolucionario en Venezuela, los trabajadores han pasado ya por una gran experiencia de lucha y una gran experiencia de resistir también los embates de la burocracia, que es al final la quinta columna de la burguesía dentro del movimiento bolivariano y que hay que derrotar de una vez por todas con un debate político serio en que los trabajadores, la clase trabajadora y el pueblo revolucionario tomen definitivamente las riendas de esta revolución y la lleven a su completa victoria. El presidente Chávez lo ha dicho en más de una ocasión: la alternativa que se nos abre es socialismo o barbarie, porque bajo el capitalismo no solamente va a aumentar el desempleo, la desnutrición infantil, los ataques a la salud pública y a la educación, sino que pone en peligro la propia existencia del planeta desde el punto de vista del medio ambiente. Y yo, en cualquier caso, soy muy optimista, ¿no? Estamos en una época revolucionaria, tenemos que asegurarnos de que esta vez nuestra clase, la clase trabajadora, consigue una victoria y libra al mundo de todo mal, opresión y violencia, y crea un sistema de que beneficia a la mayoría de la población. ¿Están vivas las ideas de Carlos Marx en este momento? Las ideas de Carlos Marx están más vivas que nunca. Cualquiera que agarre el Manifiesto Comunista, que fue escrito hace más de 160 años, puede ver que allí se describe con detalle lo que estamos viviendo ahora: la globalización, la penetración del sistema capitalista por todo el mundo y las propias crisis recurrentes del capitalismo. Pero el Manifiesto Comunista no solamente describe una situación, sino que apunta a un camino. Es decir, dice, la burguesía crea sus propios enterradores, la clase trabajadora, que tiene que unirse bajo un programa marxista y tomar el poder político, expropiar a la burguesía y crear un mundo de abundancia para todos. ¿Había tenido un mejor momento el Manifiesto Comunista para que el obrero lo tomara y dijera vamos a llevarlo a la práctica que este? No, nunca. Nunca, porque ahora lo que dice el Manifiesto Comunista se corresponde con la experiencia de millones de personas. No es ya un documento meramente de discusión en pequeños círculos, sino que millones de personas empiezan a comprender que el sistema capitalista no sirve y que hay que buscar una alternativa. La tarea de los marxistas es apuntar que el socialismo, que no es otra cosa que la planificación democrática de los medios de producción por parte de la clase trabajadora en beneficio de todos, es la alternativa hacia donde hay que ir. Es un trabajo paciente que va a durar un cierto tiempo, pero que es el único trabajo, la única tarea a la que vale la pena dedicarse en estos momentos. ¿Tiene previsto regresar a Venezuela en un corto plazo? ¿Cómo va a seguir el proceso del 16 de diciembre? ¿Algún artículo tiene esperado escribir luego el proceso electoral? Sí, nosotros, bueno, yo estoy dispuesto a venir al país en cuanto se me invite, dentro de mis otras tareas que también tengo. La campaña Manos Fuera de Venezuela, por supuesto, va a continuar acompañando el proceso bolivariano, tratando de romper con el bloqueo de los medios de comunicación capitalistas, explicando lo que realmente está pasando aquí, porque es una inspiración para otros países del mundo. Mientras que en España 350.000 personas pierden su vivienda, familias pierden su vivienda, aquí se construyen 350.000 viviendas. Esto es un ejemplo de lo que sería posible si finalmente se expropian los medios de producción. Por otra parte, la corriente marxista internacional va a seguir acompañando también el proceso de forma política, ¿no? Analizando, señalando cuáles, en nuestra opinión, son las tareas a resolver y los desafíos a los que se enfrenta la revolución. Porque mira, al fin y al cabo la clase trabajadora es una clase internacional. somos los mismos en diferentes países y la lucha es la misma y la experiencia es universal, la lucha y las ideas y lo que se hace, ¿no? La experiencia de un país no sirve para nada si no se generaliza y se aplica también a otros países. Así es. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Lo esperamos pronto en Venezuela de nuevo y que la revolución continúe y que se construya ese estado obrero que queremos, esa patria donde el sector campesino, el sector obrero industrial, el maestro y todos los que hacen vida tengan una verdadera igualdad social, que la lucha de clases de una vez por todas se consolide. Bueno, gracias a vosotros por darme esta oportunidad de expresar mi punto de vista y solamente concluir con esto: el pueblo revolucionario y la clase trabajadora han salvado la revolución bolivariana en todos los momentos cruciales. Es hora de que la clase trabajadora y el pueblo revolucionario tomen finalmente las riendas del proceso y lo lleven a su conclusión final, que no solamente va a tener un impacto en Venezuela, sino un impacto en todo el continente y en todo el mundo en estas condiciones de crisis capitalista. Adelante. Bien.